¿Afectan a Aragón los procesos soberanistas de Escocia y Cataluña? Los medios de comunicación con mayor influencia internacional, fundamentalmente cabeceras anglosajonas, llevan meses incluyendo entre sus noticias destacadas los procesos soberanistas emprendidos por Escocia y Cataluña. Resaltan dos importantes coincidencias. Se trata de procesos democráticos y pacíficos en ambos casos, y dos grandes diferencias: el carácter vinculante y pactado del proceso escocés y, por el contrario, el carácter consultivo y unilateral del caso catalán. El próximo día 18 de septiembre, Escocia celebrará su consulta para decidir sobre su independencia del Reino Unido. Una consulta abierta a toda la ciudadanía británica, irlandesa, de la Unión Europea y de la Commonwealth que tenga más de 16 años y resida en Escocia. Las encuestas vaticinan un empate técnico entre la opción unionista y la independentista, lo que provoca una mayor expectación internacional. Justo una semana antes, en el Reino de España, nuestra vecina celebra su última diada antes de la consulta soberanista del 9 de noviembre. Una importante parte de la población de Cataluña, ya ahí inscritas cerca de 500.000 de personas para el acto central, volverá a llenar las calles exigiendo su derecho a decidir. Analistas internacionales coinciden en que el proceso soberanista abierto en Cataluña culminará más temprano que tarde en la constitución de nuevo Estado soberano en Europa. Durante este verano en Aragón hemos comprobado que la política internacional del Reino de España afecta directamente a nuestras ciudadanas y ciudadanos. La política expansiva de la OTAN en el este de Europa ha forzado las sanciones económicas de la Unión Europea contra Rusia por el conflicto que se vive en Ucrania. La respuesta rusa no se ha hecho esperar. Sus contrasanciones han provocado pérdidas millonarias en la industria exportadora aragonesa, en la industria agrícola fundamentalmente. En este contexto internacional, unido al terremoto político doméstico, cada día miles de personas se suman en el Estado español a la petición de procesos constituyentes en el Estado y en las naciones que lo componen. Nos preguntamos, ¿afectan a Aragón los procesos soberanistas de Escocia y Cataluña? ¿Debería Aragón trabajar por convertirse en socio comercial prioritario de Cataluña? ¿Tienen las aragonesas y aragoneses derecho a decidir sobre cuestiones internacionales que les afectan directamente? ¿Responde la vieja política a las necesidades de la población aragonesa? ¿Cuáles son las propuestas de la nueva política para las relaciones internacionales de Aragón? En los próximos meses, la población aragonesa, las representantes de la vieja política y las asambleas de la nueva política deberán dar respuesta a estas cuestiones.